Hay que darle muerte a este cabrón. Ahora vengo bien violento a sacarte un riñón. Cada vez que escucha mi voz te paniquea sin exageración. Dice que estoy apagado y que ando pelado, pero está mal informado. Si no sabe a lo que yo me he dedicado, por mí te puede morir apendejao. Lo tuyo no me quita el sueño, caripelao. Ve mamá, me el bicho cara de mamao. Tú que me tiras y yo arrebatao. No seas sobrado, tú no sabes nada de hip hop, así que déjalo añemao. Y ahora en adelante yo pasé a otro nivel, así que va a tener que aguantarme. Si no te quieres joder, soy de los que fuman y ando con los ojos rojos. Narizón, cállate antes que te llene de plomo. La salvaje, te voy a apagar la candela con mi veneno. Si como paletado del sol, te aseguro que te prendo en candela por mi garrón. Sé que te manda antes de ver este cañón. La puerquita, por mí puede decir que soy el malo de la película. En esta vaina yo te voy a hacer triza. Yo de lo más heavy, tú te pica. Mírate en un espejo, tal vez se frisa. Tú no sabes ni cantar y eso te agita. Agarro a tu jefe y se lo meto hasta que bote sangre la jodida puerca. Acuérdate que tu mai es la puta que se lo metí por un par de pesetas. Esto es para el narizón que seguía de que tiene flow, siendo un tremendo maricón, yo. El malo de la película Sun, yo. 2003, Hydro Crew.